Comenzamos con el exgobernador Rubén Luna Millán, abogado especialista en derecho administrativo y derecho tributario, licenciado en administración de empresas, mención gerencia, gerente general del Hospital Rotario de Barquisimeto, asesor de proyectos de inversión social del sector público y privado, profesor de derecho en pregrado y posgrado, ejercicio libre de la profesión, fundador del Rotary Club Barquisimeto Nueva Segovia, octubre 1976, donde ha ocupado todos los cargos administrativos directivos, siendo en dos ocasiones presidente y otras de secretario. Invito al exgobernador Rubén Luna Millán para que exponga el tema líderes, liderazgo y Rotary. Muy buenos días. Honorables integrantes de la mesa de honor y honorables compañeros rotarios que conforman la plenaria de hoy en la mañana. No voy a hablar sobre liderazgo, voy a hablar de Rotary como una forma de vida. Lo que pasa es que el Alzheimer a veces revolotea por algunos lugares y ya está tocando a las mentes de algunos rotarios y sobre todo es gobernador, espero que yo no caiga en ese plano. Bien, Rotary como una forma de vida. Pregunto si alguien tendrá duda que desde que el hombre es hombre, el pecado ha estado siempre presente en su persona. De hecho, desde el acto primigenio en el que Adán muerde la manzana que Eva le dio a probar con forma en sí mismo, todos y cada uno de ellos, de esos pecados. Y quién sabe si quizás por eso, en la actualidad, en pleno siglo XXI, el hombre sigue condenado al pecado. Por norma general, tanto hombres como mujeres tendemos a comportarnos de una manera o de un modo acorde con lo que se espera de nosotros. Sin embargo, resulta extraño ver cómo, por mucho que lo intentemos y por muchos esfuerzos que pongamos en ello, sale a relucir la conciencia del mal comportamiento. Y en consecuencia, mal actuamos, recayendo sobre nosotros un remordimiento como una pesada losa ante la que, por mucho que nos cueste admitir, a veces no podemos hacer nada. Y obviamente pecamos. ¿O es que alguien está libre de pecado? Interrogación. Vamos a conceptualizar algunos sentimientos, más que actuaciones, del ser humano. Por ejemplo, la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por algún determinado individuo conocido como el envidioso. La envidia es un pecado capital porque genera otros pecados, según Santo Tomás de Aquino, como la hipocresía. La envidia genera la hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? es fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tiene o se experimenta. La hipocresía es en sí mismo, es un tipo de mentira o pantalla de reputación. Muchas personas que podrían ser consideradas como envidiosas pueden ser al mismo tiempo soberbias, ya que no aceptan el hecho de no ser mejor que alguien o no poseer aquello que otra persona sí posee. El comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo, se conoce como chisme. El excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente a su propio interés, sin preocuparse del interés de los demás, se conoce como egoísmo. La envidia que alguien siente por el éxito que otro disfruta se llama celo. La trampa es un plan concebido para engañar a alguien. La falsedad es la falta de verdad o de autenticidad de algo. Es lo opuesto a la verdad. El chantaje. ¿Cuántas veces te han pedido algo de tal manera que si te niegas te sientes mal, pero si aceptas también te sientes mal? El chantajista provoca malestar, angustia, miedo o culpa para obtener lo que desea de las personas. Leí hace tiempo una explicación o una interpretación de Sócrates. Y dice así lo que leí. En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba por todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Y Sócrates le dice: espérate un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo, dijo Sócrates, el examen del triple filtro. El conocido de Sócrates le pregunta: ¿triple filtro? Sí, correcto, dice Sócrates. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar 3 veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen de triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? El hombre le dijo: no, dijo el hombre, realmente solo escuché sobre eso. Muy bien, dijo Sócrates, entonces realmente no sabes si es cierto o no lo que vas a decirme. La amistad, la tolerancia, la honestidad, el liderazgo, la sinceridad, la verdad, el servicio a la humanidad, la justicia y la paz. Razón por la cual, como organización, no sería responsable directa de las actitudes al margen de la ética de sus integrantes. Pero indirectamente existiría cierto nivel de corresponsabilidad de Rotary en razón del exceso de tolerancia, subrayo, exceso de tolerancia y permisividad por y con la que algunos rotarios actúan. Es decir, la omisión convierte al exceso de tolerancia de nuestra organización en cómplice de aquel que actúa al margen de los principios y valores que nos rigen. En estas circunstancias, Rotary y la forma de vida del Rotario no son compatibles. En virtud de un comportamiento o conducta no consona con el espíritu de la organización. Ahora, la indisciplina, la falta de humildad, el irrespeto por las normas legales, morales y de convivencia ciudadana se traduce en una forma de vida sin nada por esos antivalores, es decir, constituiría una forma de vida no rotaria, lo cual es susceptible de cambiar. Y decía Confucio, el mal no es tener faltas, todos somos pecadores, sino en no tratar de enmendarlas. Lo contrario a esto que he venido diciendo es la forma de vida del Rotario, sustentada por el respeto, la disciplina, la comprensión, la buena voluntad y obviamente el rechazo a las formas irregulares de actuar en sociedad, los sentimientos y los antivalores inicialmente definidos, con los cuales Rotary está absolutamente reñidos, contrarios a nuestro buen proceder. Sobre este particular, Confucio dijo: no me preocupa el no ser conocido. De lo que trato es de hacerme digno de ser conocido. Cuando nos admitieron a todos nosotros en Rotary, se evaluó nuestra condición de persona y de ciudadano con pertinencia de valores, tales como la honestidad, la lealtad, la humildad, la responsabilidad, la sinceridad, la ética, la disciplina, el respeto, la confianza, la paciencia, liderazgo y justicia, entre otros. Elementos estos que indudablemente inducen y facilitan que logremos considerar a Rotary como una forma de vida o como nuestra forma de vida, que no es otra cosa sino el comportarse de acuerdo a la filosofía de nuestra organización y hacerla nuestra personal referencia ante cualquier decisión. Si hoy al gobernador, al representante del presidente o al presidente de la conferencia se le ocurriera aplicarnos una encuesta en la cual se refiriera que en nuestro quehacer diario consideramos a Rotary como una forma de vida, estoy absolutamente seguro, convencido, que muchos ya lo consideran así. Y otros, con el soporte de los valores citados, estamos también convencidos que sí podrán en poco tiempo lograrlo. No podemos pedirle al estudiante de ingeniería que el primer día de clase o el segundo año o tercer año de clase ya sea ingeniero. No podemos pedirle a la persona que le imponemos el botón rotario que ese día ya es y conoce la organización rotaria. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo y en qué momento podríamos definirlo, esa forma de vida? Esa respuesta solo nosotros, cada uno de nosotros, tendría la posibilidad de dárnoslas ante un estudio, ante una internalización de nosotros mismos. De allí que cuando hagamos esa retrospección de nuestra conducta y nos demos cuenta que comportamientos como los que voy a citar ahora nos inquieta y nos molesta, y nos demos cuenta, por ejemplo, de aquella persona que para satisfacer su ego viola normas elementales de cortesía, de respeto y de convivencia ciudadano, utilizando la popular, no sé si mal o bien llamada, viveza criolla. Cuando nos demos cuenta de que esa viveza criolla nos molesta y que el que tengo al lado se está brincando y está usurpando mis derechos por aquello de la viveza criolla, y eso nos molesta, cuando la actitud del ciudadano que en una fila se colea para estar de primero que alguien se pasa o se traga la luz de un semáforo rojo sin considerar el riesgo de causar un accidente. Aquel conductor que se estaciona en la acera impidiendo el paso o el tránsito del peatón. La tranquilidad de aquel trabajador que solicita reposos injustificadamente. El ciudadano que va de pagar impuestos, el hombre que no cede el paso a una dama, alguien que no ofrece el asiento a un anciano y que nos molesta obviamente mucho más, con mayor intensidad, cuando eso lo practica un rotario. Y eso sí nos molesta. Por otra parte, nos alegramos cuando nuestro hijo ingresa o hija a Rotary. Nos alegramos cuando nuestro hijo o nieto forma parte de Interao Rotarac. Cuando nuestro cónyuge se hace rotario o rotaria. Cuando ofrecemos nuestro hogar al joven de intercambio. Cuando somos anfitriones de una reunión hogareña y lo disfrutamos. Cuando asistimos a los eventos rotarios como este, donde nos reencontramos con viejos amigos y otros amigos viejos de edad, como muchos. Y hacemos nuevas amistades y además disfrutamos del evento, sus enseñanzas y sus motivaciones o sus inspiraciones. Y cuando esperamos ansiosos el día de nuestra reunión ordinaria y la disfrutamos en compañía de nuestros compañeros de club. Asimismo disfrutamos cuando nuestros viajes de vacaciones tratamos de hacerlo coincidir con algún evento rotario. Cuando en nuestras celebraciones familiares disponemos de una mesa especial, la mesa de los rotarios. Cuando vemos el rostro de felicidad de las personas beneficiadas con el servicio que como rotarios ofrecemos a las comunidades y eso lo disfrutamos. Cuando una madre agradece eternamente a los rotarios con una lágrima en sus ojos al ver salir del quirófano a su hijo operado, por ejemplo, de labio y paladar hendido. Cuando nos damos cuenta que los compañeros rotarios ya no son simplemente compañeros, sino que son mis amigos. Que en sus éxitos de esos amigos, sus enfermedades y situaciones difíciles, ahí estamos como amigos. Cuando internalizamos que nuestro actuar ante la sociedad, así como en nuestro ejercicio profesional o empresarial, lo realizamos basado en nuestro código de conducta, fundamentado en las siguientes premisas. Es la verdad lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo dijimos, lo que le iba a decir el amigo aquel a Sócrates. Es equitativo para todos los interesados. Es la verdad. Eso que será equitativo. Creará buena voluntad. Recordemos a Sócrates. ¿Estabas creando buena voluntad ese señor que se consiguió a Sócrates? ¿Será beneficioso para todo? ¿No era útil el triple filtro? Se aplicó y no fue útil. Cuando internalicemos este código y cuando desconozcamos la hipocresía, la envidia, el egoísmo, la falsedad, el chisme, la trampa, el chantaje, reconocidos como antivalores del rotario, rechazándolos absolutamente por la conciencia rotaria, propiciando el buen actuar. Cuando nuestros pensamientos, al tomar una decisión, sea inequívocamente sobre la premisa de la ética, convirtiendo bajo este principio todas nuestras actuaciones en un hábito. Cuando al lado del corazón, junto al corazón, llevemos el botón rotario con orgullo, compañeros. En ese momento, estamos y afirmaremos felices que para cada uno de nosotros Rotary es una forma de vida. Rotary es nuestra forma de vida. Muchas gracias, compañero. Gracias.